días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Latinoamérica, uy, amigos Sánchez. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día buenas que tardes, muere. Bienvenidos. ¿Cómo le va, Maru? ¿Cómo le va, Facu? Muy bien. Esto es Estación Latinoamérica. Esto es Estación Latinoamérica Reloaded, si me permito. Estación Latinoamérica Reloaded. Estamos en FM 97.7 Radio Che Barracas, en el aire haciendo el barrio haciendo radio. ¿Qué es te cuesta, largo? Esa frase te cuesta. En el aire el barrio haciendo radio. En el aire el barrio haciendo radio. Lo tengo que pensar como locutor. Señoras y señores, el teléfono es 4301-9917. El teléfono también siempre me costó. Cuesta. Sí. Pero bueno, nos pueden contactar por Facebook también en FM997 Che Barracas o también a través del Twitter en arroba Che Barracas. Estación Latinoamérica es un programa que va a salir cada 15 días. Le vamos contando más o menos cómo va a ser. Y también nos vamos contando nosotros cómo va a ser más o menos. Estamos arrancando, estamos viendo qué pasa. Vamos a salir cada 15 días, todos los miércoles, cada 15 días. A las 6 de la tarde vamos a estar por aquí en vivo y después vamos durante la semana vamos a ir subiendo las notas y fragmentos que vayan sucediendo aquí en el aire. En el aire, haciendo radio, estamos esperando a la querida conductora estrella. Sí, Lore, que estará varada en la ciudad con el hermoso tráfico que la caracteriza. Que la caracteriza también a la Latinoamérica, ¿no? Podríamos explorar este tema porque estoy segura que pasa en todas las grandes ciudades de nuestra querida y gran América. Sí, para mí hay un error con los semáforos. A mí me gustaría que alguien piense bien los semáforos y creo que nos va a ir a todo mucho mejor. O bicicleta, ¿no? Bueno, me gustaría que vos me cuentes un poquito a mí de lo que es la radio, de donde estamos acá. ¿Cómo llegué yo acá y cómo estamos acá? Con una antena en el techo. ¿Qué momento? Que se ve desde un par de cuadras. Ya me voy guiando por la antena para llegar. Bien, Facu. Sí. Bien, Facu. ¿Cómo llega esto? ¿Qué es Che Barracas? FM Che Barracas es una radio comunitaria y popular que surge... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pero tenemos tiempo escaso. No importa, decime qué significa. Bueno, significa que estamos acá en el territorio. Sí. Trabajamos la comunicación del barrio, para el barrio, con el barrio. ¿Puede venir cualquier persona a hacer radio? Puede venir cualquier persona a hacer radio. De hecho, nos gusta decir que somos una radio abierta permanente. En este sentido de que salimos a la calle y nuestra comunicación está en lo que pasa en la calle y en el barrio. Y que también nuestras puertas están abiertas para todos los que quieran venir. Me parece que eso es sumamente importante. Así es como llegué yo. Así es como llegó nuestro un amigo en común, Chanchi. Así también. Llegamos todos. Así llegamos, bueno. Así llegamos todos, así llegamos a todos lados. Señores, señores, esto es Estación Latinoamérica. Nos pueden seguir por Facebook, nos pueden seguir por Twitter, nos llaman por teléfono. Vamos a charlar un poquito sobre nuestra Latinoamérica, sobre nuestra patria grande, sobre Argentina, sobre Barracas, que es el barrio donde estamos y donde nos aloja todos los miércoles. Señores, esto es Estación Latinoamérica y arranca de la siguiente manera. Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede. ¿Hay lugar acá? Sí. ¿Está ocupado el asiento? No, siéntese, por favor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, querida. Hola. Buen día. Hola. ¿De dónde viene? ¿A dónde viaja? Del trabajo. ¿El trabajo? ¿Qué trabaja? Ay, yo trabajo de... No, ya no me acuerdo. Vengo escuchando la música en el MP3 que me grabó el sobrino Agustín. Yo tengo un sobrino Agustín y un sobrino... Me grabó un MP3 y me dijo, escuchá, papá. Porque me dice papá, se confunde todo el tiempo. Es mi sobrino, pero me dice papá. Me dice, escuchá la música. Y me pasó unos tangos. Yo soy, sabe que soy de acá del barrio de Once. Ajá. Soy onceavo. ¿Y bailaba tango? Bailaba tango mi madre, bailaba tango mi padre yo también bailaba tango. Eran bailarines de tango, por eso decía así. Y escuchaba mucho tango. Mucho casa. Tango. Y sabe que escuchábamos mucha murga uruguaya, porque venía, se colaba en un cassette o en un compás light, se colaba un tema de ahí de Zita Rosa y unas cosas así. Lindo Zita Rosa. Hermosísimo. Lindo pibe también. Jugaba el truco como los dioses. Mire, no lo conozco, no tuve el gusto. No, yo tampoco, pero eso es lo que dicen. Y me pone un tema en el... En el MP... 3. ¿Cómo, querida? MP3. Ah, está bien. Me pone un tema y me dice, escuchate este tema. Pero yo no lo sé conectar. No sé si vos me lo podés conectar para que suene. ¿Yo? Sí, podés conectarlo al MP3 para que suene. A ver, conectalo. ¿Y ahí suena? Ahí está sonando. Murga. Esto es murga uruguaya. A ver. Latinoamérica. Uy, ahí cosechis. Escucha. La noche azul. Este es Tabaré Cardoso. Tabaré Cardoso, que es fundador y ex director de Agarrate Catarina, una murga uruguaya, que salió campeona 2 o 3 veces en el carnaval uruguayo. Va a cantar con Canario Luna. Canario Luna, un cantante famosísimo del Uruguay, que inspiró tantas murgas y retiradas de todas las murgas del Uruguay. Canta el zurdo Besio, cantan todo. Escucha. Escenario, y solo queda un mapa en extinción, buscando un coro legendario en el profundo sueño de un sagrado, llevando una canción que resucita y dice: soy el murguero oriental, el cantor de arrabal, callejero que soñó un dios y al pichir el papel que me hiciera nacer. Yeah. premio honor de murguista. ¿Cómo lo voy a hacer murguista? Si vino de fines lleno de papelitos hasta el cordón de la vereda. Mi barra, mi cuadro. ¿Cómo lo voy a hacer murguista? ¿Te acordás, Chino, Valbuena? ¿Se acuerdan todos, no? Con el negro Yeye, el director. Y también para mi hermano, para mi amigo, que nos fue Vicente. Y zurdo, yo salí con Pocholo Vecio. ¡Qué alegría! ¡Qué paz para la vida! ¡Serví la otra! ¡Serví la otra! Y así es la vida. Así éramos todos. ¿Cómo se nos va perdiendo eso? ¿Será porque estoy viejo? Cada vez estoy más amargo de la vida. Soy y seré el murguero oriental. Nos vemos, muchachos. Hasta el próximo tablado. FM 99.7, Che Barracas. Seguimos entonces aquí en Estación Latinoamérica. Un poco lo que hablábamos fuera de aire con Maru, y fue siempre la premisa de Estación, fue del barrio al mundo, del barrio a la provincia, al país, a Latinoamérica, de lo micro a lo macro. Entonces se nos ocurrió, como para arrancar el ciclo, bueno, ¿dónde queda geográficamente nuestra radio hoy? Bueno, esto es Barracas, pleno centro de Barracas, asumo, porque también yo me estoy encontrando con el barrio. Parece ser que Barracas tiene muchos centros. Sí. ¿No? Porque hay diferentes aspectos del barrio, pero estamos en un centro de Barracas. Estamos en un centro, por lo pronto en un epicentro. Estamos en el centro de Barracas y estamos con Cristian. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad. ¿Cómo te trató la lluvia esta semana? Y mojado. Ah, como todos. Señores, Cristian, contanos, que ¿vos vivís acá en Barracas? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Sí, vivo acá en Barracas, en la Villa 21. Ajá. ¿Y naciste acá en Barracas? Sí, nací acá. ¿Y me contabas que te fuiste de pibe? ¿Te fuiste? Sí, me fui de pibe, digamos, a los 6, 7 años nos fuimos al Bajo Flores, estuvimos en unos departamentos ahí. Estuvimos viviendo un mes, dos meses. Después tuvimos quilombo porque había una tramoya ahí, no sé qué onda. Sí. Mi tío me había dicho que el departamento era de él. Nos fuimos a vivir ahí, le cambiamos la casa de acá. Llegamos ahí, estuvimos viviendo dos meses. Después llegó una pareja. No era nada. Rompieron la puerta, se recalentaron, tuvimos quilombo. Yo era chico. Era un re quilombo al pedo. Volver a casa. Sí. Tuvimos que salir a la madrugada, volvernos para acá. Un lindo quilombo. Nos pasan a todos de esos, ¿eh? Sí, sí. De esas historias tenemos todos. Y contame, ¿qué haces? ¿Qué es lo que te caracteriza? Sí, caracteriza. Y dibujo, hago murales. ¿Haces pinto, murales? Sí. Está bueno. Trabajo con Photoshop también. Hago primero Photoshop, después saco algo impreso y eso lo llevo a la pared. O sea que planeas tus murales, no sí, improvisás sí. Sobre la pared. Sí. Vos lo llevas pensado. Sí. Laburás con pinturas, me dijiste. Y llevas también stencils, o sea, ¿mezclas? No, stencil no. ¿Mezclas técnicas o solamente pintura? No, solamente pintura y voy practicando yo, no claro. Es que me fijo técnica de otra persona. Voy aprendiendo en la marcha. ¿Y las pinturas dónde las sacás? Y las pinturas depende de la persona. Hay personas que te dicen. No me pintás la pared, bueno, ellos mismos pagan la pintura para que le haga un mural. Sí. O sea que se podría decir que también podés sacar dinero haciendo murales. Sí, si quisiera puedo sacar, pero no es algo que me llama. ¿Lo haces por Por amor al arte. Sí, por ahora sí. Y es un hobby medio caro, por eso te pregunto lo de las pinturas, porque sí, no son nada baratas. La tiene que pagar la persona que... Por supuesto, que requiere el mural. Hay uno que me contabas que está acá cerca de la radio. ¿Dónde queda exactamente más o menos? En Zabaleta, barrio Zabaleta. Bueno, el que quiera pasar, sabemos que es de Cristian. Después le vamos a sacar una foto, lo vamos a etiquetar y lo vamos a subir al Facebook. Está bueno. ¿Vos le sacás fotos a tus murales y haces como un... ¿Una seguidilla? No, tengo 3, 4 nomás recién. Estoy empezando. ¿Pero le sacaste fotos, por ejemplo, o no? ¿O es como...? No, al de Gilda no le saqué fotos porque no, como que no me pertenece. Lo hice yo, pero es todo para otra persona, así que... Digamos, es ¿por para... eso te pagaron o es...? No, lo hice por voluntad. No, te digo que no me pagan, digo. No, pero por ahí digo, pero te habían dado la... Sí, me dieron las pinturas, todo. Está muy bueno. ¿Te gustaba Gilda? Dice sí, que todo el mundo la conoce, es algo que está bueno. Amamos a Gilda. Pero más allá de su música, se volvió como una figura, digamos, como te diría, no tanto, pero como el gauchito Gil, si se quiere, como una santa, ¿es cierto o no? ¿O estamos exagerando? No sé, la verdad que no podría hablar. Demasiado. Sí. Demasiado. Volviendo al tema de Barracas, ¿no? Sí. Digo yo, ¿sentís Barracas como tu casa? Sí, es mi casa, acá nací. ¿Y qué? Si tuvieses que decir una cosa que se destaca de todo lo demás, de Barracas, ¿qué dirías? Hay que pensar. Barracas, la villa. La villa, sí. ¿Y dentro de la villa? Dentro de la villa la gente. La gente, grosso. Hay mucha gente que, por ejemplo... Hay muchos vecinos que son muy buenos, ¿viste? Digamos, yo algunas veces tuve quilombo y los mismos vecinos me ayudaban, no sé. O una vez, no sé, estaba así con un amigo y mi amigo, no sé, que hacía cagada, ¿viste? Se mandaba cagada en las esquinas. Entonces, una vez una señora, yo estaba, no sé, supuestamente le estaba haciendo campana, dice. Y el chabón, no sé, se metió, estaba afuera. Llevó unos cuantos patrulleros, lo rodearon al toque, 5 o 6 patrulleros. Y bueno, a mí me agarraron y la señora me dijo, mandate para adentro, y como que me ayudó, pero no, después de ahí nunca más nada. La verdad que hay gente buena que te ayuda, te lleva por buen camino, y otra que te quiere ver mal, así que está bueno. ¿Tenés hermanos? Tengo un hermano y una hermana. Una hermana de 4 años y un hermano de 13. ¿Sos el hermano mayor? Sí, el mayor. ¿Y cómo te llevas con eso? Y con mi hermanita casi no me veo, ella vive en Guernica y con mi hermano me llevo todo el tiempo. Está bueno, es un copado del loco. ¿Y estudias acá en Barracas también, en el bachillerato? Sí, Darío Santillán. Acá en la radio funciona, para quien no sabe, un bachillerato de jóvenes y adultos en el cual estudiaste. Sí. ¿Y hay vecinos, amigos que hayan estudiado con vos? Sí, ahora están estudiando Roque, Mauro, 2 compañeros del año pasado. Y sí, hay varios alumnos que todavía están de los años pasados. ¿Y te encontrás que en la Villa 21 hay cosas como el bachillerato, así como que de repente te encontrás con amigos, que estudiás, que sirve como a un clima diferente al que podés encontrar en otros lados? Sí, hay, digamos que el clima acá es muy compañero, no es que hay mala onda o es como otro colegio que no te llevas. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 21. Digamos, acá en el bachi vos te relacionás con una persona y no es solamente ir y mirar la carpeta y listo, hago mi tarea y me voy. Te relacionás con el otro, lo ayudás, lo acompañás. Está bueno. Y también, bueno, por ahí convivís, ¿no? Casi que son vecinos, vecinas. Sí, claro. Como si fuese una familia también, digo yo. También funciona un comedor, ¿verdad? Acá en la casa donde está la radio, sí, funciona un comedor y funciona como una, no sé si decir una escuela primaria, pero... Sí, una EGB, digamos. Pero algo así, ¿no? Luis ahí me corrige, pero... Lo que funciona es, digamos, o sea, nosotros prestamos en la casa para que funcione un plan de estudio de primaria para adulto que se llama el PAEBIT. Ahí va. Perfecto. Y también funcionan varias cooperativas de trabajo que trabajan en el barrio haciendo recolección y construcción. Es una casa repleta de gente. Y también un espacio de violencia de género. Los miércoles. Acá me tiran. Perfecto, está buenísimo. Me tiran el chivo. Eso es. Pasar la data. ¿Qué le parece, señor operador? Dispara el track y vamos a escuchar un poquito de música. No sé qué viene. ¿Qué eligió, señor? Fusil contra fusil de Silvio Rodríguez. Vamos a escuchar. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoriam será la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento azul y sobre la primera cruz respira la verdad. Deixa eu te falar. Fala, uma querido. Coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Ah, tá bom. Comenzaré yo a relatarles ese historino de Ada, leyenda que contaba Julio Diego de barrio en barrio, boca a boca, en la calzada, a los oídos. Bueno, yo he recuperado la capacidad de pensar y reflexionar y de decir lo que realmente pienso. Ya no estoy atado por las obligaciones que me determinaba ser gobierno y ser oficialismo. Una cámara silente para un estúpido tupido cliente. El asesinato de Berta Cáceres ha sacudido al mundo. Las organizaciones que conforman el Consejo Indígena de Centroamérica protestaron la tarde de este jueves en diferentes países y anunciaron que pedirán a la ONU una investigación del asesinato de esta activista de origen lenca. Eso atrevido, eso te pasó por no saber. Atrevido. Y el punto se tiró de Gil a buscar a la guarida vida. Pensó que el agua gira, mira, era más bruta que una mula loma arriba. ¿Qué moño de tal manera? Que esta historia y que candela. Te la voy a hacer bien breve para que no te me acelere. Oíste acere todo lo que ella pedía. El punto la complacía y escucha lo que le decía. Todo lo que le pedía. El punto se la gastaba. Oh, una linda habitación en el coiba. El punto se la gastaba. Hay un vestido para él. Hay un vestido para mí. Señores, esto sigue siendo Estación Latinoamérica, programa número 1, es 6 de abril de 2016. Nos pueden seguir entonces en Facebook como FM997 Che Barracas. Si no, nos pueden llamar al 4301-9917. También nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, nos mandan un mail FM Che Barracas. Nos pueden seguir por cualquier lado. Cambié de compañeros. Estaba Maru, se me fue a operar. El operador se fue a ver el partido de River. Y ahora, bueno, llegó Lore. ¿Cómo le va, Lore? Hola, Facu. Hola, Maru. ¿Estás estresada? Hola, Panchito. estoy cansada, pero contenta de estar acá en el espacio de Estación Latinoamérica. Sé que nos va a ir muy bien. Y arriba, adelante. Muy bien. ¿Cómo le va, compañero Farina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicitaciones por este nuevo ciclo. Gracias. A usted. Muchos éxitos. La verdad que una alegría compartir el aire nuevamente en la radio. Quiero decir que me fui, pero estoy acá. ¡Ah, llegó! ¡Ay, que me encanta! Muy bien, muy bien. Desde la consola, entonces, la Maru, multitask. Escuchame una cosa. Bueno, Pancho era el... era, pero sigue siendo casi... Es el conductor dueño de este barco que es Estación Latinoamérica. No, barco simplemente, tren. Simplemente tuvimos una idea y la sostuvimos un tiempo con Maru, con varios compañeros. El propietario. Pero bueno, está en buenas manos, así que... Multiplicaste. Bien, bueno, escucha, vamos a pasar directamente a la... te traemos para que hables, en realidad. No, esta es una introducción que no va a estar nunca más. Después va a ser, quiero data dura tuya, porque sé que sos un tipo instruido, que labura, que con conciencia. Escuchábamos en el Versus, tenemos tres cositas como para hablar. Te tiro una, fondos buitre y el arreglo... Bueno, y el arreglo. Dale, está bueno como pide tomar el tema de los fondos buitres en particular para poder hacer un panorama general de la región, hacer un balance. Bien. Para arrancar el año, quizá sea disparador de próximas columnas o de focalizar en otro momento, pero poder tener un piso de acuerdo de cómo caracterizamos la situación regional en Latinoamérica. El cambio de gobierno en Argentina y algunos reveses de gobiernos progresistas en Latinoamérica cambia la situación continental a nivel general. Sí. Los fondos buitres, el pago de los fondos buitres, que fue una bandera del gobierno kirchnerista, del no pago, al pago en una votación donde el audio que daba pie era el jefe del bloque dando el voto bueno, digamos, para pagar... el fondo de los buitres habla de cómo Argentina se encamina ya no solo con gestos simbólicos con el imperialismo, sino con gestos concretos que son pagos de miles de millones de dólares en efectivo. Eso ya es un vuelco endeudante terriblemente, pero un guiño claro a los Estados Unidos, que se suma a la quita de retenciones al agro, a la quita de retenciones a la mega minería y etcétera, algunas medidas que podríamos enumerar de estos tres meses y medio de gobierno macrista, en cómo el país se vuelve a alinear con los Estados Unidos, con el imperialismo yanqui. Por lo pronto, la visita de Obama fue hace dos, tres semanas, nosotros nos quedamos, bueno, quedó medio viejo, también vamos a hacer un par de especiales por país o por región, el primero es Cuba, así que ahí también te queremos, acá. Obama visitó Cuba, y luego visitó Argentina. Sí. La visita de Obama a Argentina termina de condensar esta nueva relación, que van a ser relaciones carnales, como fueron siempre las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, luego del paso por Cuba, que quizás después lo toquemos, pero sí. Que bueno, también era algo que le jugaba en contra internamente, digamos, al presidente de Estados Unidos, y que también es un signo bueno, la estrategia imperialista en la región, digamos, para ir entrando más en lo general. Sí. ¿Podemos hablar de una situación de retroceso en la región o de contraofensiva del imperialismo yanqui, claramente, digamos? Cuando uno ve la situación con Cuba, que bueno, es positivo que se abra el diálogo, pero bueno, también ve cómo Obama después se junta con inversiones privadas. En el primer conversación liberan a los 5 antiterroristas presos en Estados Unidos. Uh-huh. Y Cuba también libera a algún preso. Bueno, más allá de lo positivo de los diálogos, de restablecer relaciones comerciales y diplomáticas, sí, no se levantó el bloqueo. Las medidas más sustanciales para mejorar la calidad de vida de una pequeña isla agobiada por 50 años de bloqueo siguen igual, en las mismas condiciones, y Raúl se lo dijo en la cara. Eso, y le dijo también que la situación de los derechos humanos en Cuba es óptima y que si hay algo para contrarrestar, que lo presenten, sabiendo que en ese sentido ahí la fortaleza de Cuba moral todavía es muy fuerte como para darle... No, y un poco como para pensar también cuáles son esas nuevas entradas de estrategia de los Estados Unidos, ¿no? Sí, no olvidemos el discurso que se da casi en paralelo del 17 de diciembre de Obama y de Raúl Castro. Obama se sincera completamente. Cambiamos de estrategia, pero no de objetivo. Cambiamos de táctica, pero la estrategia de tener a Cuba como una parte anexada a nuestro país lo dijo prácticamente explícitamente, digamos. Por un lado, Cuba, decíamos, el cambio de gobierno en Argentina por vías democráticas, pero un cambio brusco de perfil de gobierno. Maduro pierde elecciones parlamentarias en Venezuela, y eso, más allá de las dificultades que está teniendo el proceso chavista, el proceso revolucionario bolivariano, sumado al desabastecimiento que viene sufriendo por la campaña de la derecha, bueno, genera una situación más compleja en lo que es uno de los países más referentes a la hora de discutir modelos políticos para la región. Brasil afronta, por un lado, además de algunos, no sé si llamarlo errores, pero digamos, políticas que definieron que su ministro de Economía sea netamente neoliberal. Además, la derecha no se conforma con esas concesiones, si hay que pensarlo de alguna manera, sino que tiene intento de juicio político, desestabilizaciones, movilización de la derecha en las calles, que eso es preocupante. Perdón, el audio que escuchábamos en el Versus, que no está traducido, bueno, lo nombran ministro a Lula, para que no vaya preso. Bueno, la campaña contra Lula, digamos, la derecha, digamos, sabiendo la importancia vital de Brasil en la región. Digamos, nosotros podemos hablar de los reveses de Venezuela, de Argentina, sí, pero el poder económico de Brasil en la región es fundamental para que todavía siga siendo un lugar donde, con gobiernos que sean más de centro-izquierda, más con cosas para cuestionar, no es menor el perfil de gobierno, digamos. Claro. El cachetazo a Argentina influye, pero todavía queda, a la derecha le queda estos intentos de desestabilización al gobierno del PT con Dilma al frente, y Lula como única válvula de escape, si se quiere de alguna manera. Y quizá por último, Evo Morales también pierde el referéndum del proceso de reelección. Con las cuestiones que se puedan criticar, discutir, claro, de las perspectivas, pero no es menor perder un referéndum. Sí, claro. Evo había ganado instancias importantes así. Entonces, bueno, y los procesos de paz en Colombia, que no es un retroceso, pero que, bueno, también habla de una correlación de fuerzas en la región. De alguna manera, estas situaciones se pueden encontrar un montón de explicaciones, un montón de aristas para analizar. Pero sobre todo en los gobiernos que podemos llamar progresistas, pienso en Uruguay, pienso en Argentina, pienso en Brasil, hay limitaciones de un modelo económico, que fue el neodesarrollismo, que no cambió las estructuras o las matrices económicas del país, que esa limitación, ese techo, se traduce en problemas políticos. Perder elecciones, no tener caja para sostener los planes sociales como se los tenía. En ese sentido, la región empieza a sentir en lo político el techo económico de las opciones de sus gobiernos previos. A estas situaciones, lamentablemente, hay que sumarle un escenario fuertemente represivo. Ahí hablamos de Berta Cáceres, sí, digamos, y escuchábamos sí, también el audio. Un audio. Hay un asesinato selectivo de líderes sociales en algunos países con más crudeza. El caso de Honduras es emblemático. Es emblemático. Luego de Berta sí, fue otro compañero. De la talla Berta o otros líderes de menor conocimiento, pero que claramente son líderes en sus organizaciones de base, en los procesos de organización. Este escenario, además, viene a mostrar, o con este piso, digamos, vamos a decir, que la estrategia de ofensiva imperialista viene de la mano de nuevos tratados de libre comercio, que sí se venían empezando a implementar, o había mayor diálogo, como lo que se conoce como la Alianza del Pacífico. Podemos hablar de Perú, podemos hablar de Chile, que empezaba a negociar, bueno, todo lo que está en la costa pacífica, ¿no? Sí. En la cordillera, los países andinos, empezando a negociar un tratado de libre comercio. Claramente la perspectiva argentina va en esa sintonía. El Pablo Fondos Buitre habla de tomar más deuda y habla de entrar en tratado de libre comercio. Con su tiempo, pero bueno, es una perspectiva, digamos, y es triste, digamos, que a 10 años, 11 años de haber enterrado el ALCA en Mar del Plata, bueno, con sí, Chávez sí, como figura emblemática, hoy la región vuelva a discutir la implementación de los TPP, los negociados de libre comercio con Europa, la Alianza del Pacífico. Hay un escenario nuevamente complejo para los sectores populares, para el pueblo en su conjunto, que va a haber que haber que estar atento, va a haber que repensar estrategias de análisis. Algo cambió. Viste que midieron la Argentina y ahora es más larga, parece. Midieron en kilómetros, asumo, no sé exactamente, y es más larga de lo que estaba en los mapas. De lo que se pensaba. Sí. Es más larga. ¿Vos decís que se estiró la Tierra? Se sabe que los mapas siempre estuvieron tocados, editados, estaban editados. Manipulados estratégicamente. Estados Unidos se muestra más grande de lo que realmente es. Sí. Eso sí era sabido. Pero bueno, quizá como para cerrar, ahora podemos abrir más la discusión, pero es necesario pensar en este bloque de 10, 12, 15 años... con un análisis crítico de la experiencia del ALBA, digamos, la experiencia de los países que estuvieron a la vanguardia en el continente. Pienso en Cuba, claramente, pienso en Venezuela, que con Chávez en vida tuvo mucha más capacidad de tracción, pero que no se logró consolidar desde, quizás, mezquindades de los gobiernos progresistas, ahí en no apostar al ALBA como proyecto de integración regional, económica, bueno. Hubo otros intentos más institucionales, pero no de la fuerza y de la caracterización política del ALBA. Hacer un balance crítico de estos gobiernos, que luego de 10, 12 años de gobierno, de buenas gestiones, si se quiere, con mejores índices en donde se lo mire, allanaron el camino también para arremetidas de derecha muy fuerte, digamos. ¿Cómo se explica, si no, la arremetida feroz del macrismo en 3 meses? Miles de despidos, pagos sacarle las mínimas retenciones al agro, a la mega minería, bueno, montón de cachetazos que implican miles y miles de millones de dólares que se van del país, que no se reinvierten, que no van a la clase trabajadora, sino que claramente se cambia el foco y es mucha más ganancia para los mismos de siempre, los pequeños sectores. Entonces, analizar desde los gobiernos progresistas cómo se allanó el camino para esta restauración conservadora en todo el continente, y también me parece que tenemos la obligación desde este programa, desde el aporte de una radio comunitaria, de las organizaciones políticas, pensar qué rol tomamos las organizaciones sociales de cara a este nuevo escenario continental. Ya no solo es una cuestión argentina, sino que tenemos la obligación de pensar regionalmente, porque hay que dar respuestas regionales también. Entonces, desde Estación Latinoamérica habría que pensarlo así, como qué respuestas continentales empezamos a dar, dónde los movimientos sociales nos encontramos, qué discutimos, cuáles son nuestros ejes, para poder dar respuesta efectiva contra esta contraofensiva imperial. Completísimo, Pancho. ¿Querés tomar algo? No. No paró de hablar. Increíble. Bueno, me gusta que estés acá. Siempre aprendí de vos y lo voy a seguir haciendo. ¿Le parece? Ponemos un temita, señorita. Muchísimas gracias por todo lo que hace por mí. Bueno, se nos acaba el tiempo, señores y señores. Tenemos 10 minutitos. Se pasó volando la hora. Esto sigue siendo Estación Latinoamérica, el programa número 1. Hoy es 6 de abril de 2016. Digo como para que quede un recuerdo, ¿viste? Me gusta que la gente enganche y sepa el día y la hora. Señores, lo tenemos a Leandro. ¿Cómo te va, Leandro? Buenas tardes. Todo bien, ¿cómo gracias, va? Gracias por acompañarnos en nuestro primer programa. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. ¿Se escucha mi voz o no? Pues yo no me escucho. Sí, porque no tenés ahí... Ponete los audios si quieres. Bueno, está bien. Yo me lo igual voy a ya hubo Estación Latinoamérica previamente. Sí, señor, ya lo hablamos. Están los dos, está créditos, el matrimonio bien latinoamericano del otro lado de la pecera, Maru y... Ya te dije, Facundo, que podemos hablar de este lado también. Claro, es cierto, me olvido que tiene el acá micrófono. Esto es tipo censura. ¡Pip! No. Bueno, Leandro, me gustaría, tenemos 5 minutos para hablar de Telesur y Argentina. Sé que estuviste ahí. Sí, ayer hubo una movida para defender que siga existiendo el canal. Sí. El canal Telesur. ¿En dónde? Bueno, fue ahí en donde funciona, que es Esmeralda, entre Esmeralda y Paraguay. Bien. Bueno, desde que se decidió, desde el gobierno argentino, que se fuera de la grilla de canales, el canal Telesur, o que más bien que Argentina se vaya del canal Telesur. Claro. Bueno, se organizó esto, se convocó, hubo varias organizaciones presentes, y nosotros como Frente Ario Santillán, yo como militante del Frente Ario Santillán, fui y estuve ahí representando la organización, en lo que pensamos que es la defensa de la pluralidad de voces y la defensa de un canal que es actualmente sería el único canal que es crítico de lo que está pasando en Argentina, que es un ajuste feroz. Bueno, ya lo vivimos, ya habrán hablado seguramente en este programa. Un poquitito. Que es algo que pasa a nivel latinoamericano, ¿no? Es toda una ofensiva imperialista que nuestro país expresa con la Alianza Cambiemos, con despidos, bueno, despidos, tarifazos, ajuste, creciente represión. Y bueno, ver Telesur también era una forma de escapar de ese blindaje comunicacional que existe en los medios argentinos, sobre todo en los televisivos. Y bueno, que se vaya, que no exista más, es sobre todo una forma de censurar una voz crítica a la política, digamos, a lo que es cómo nos enteramos, ¿no? A lo que es las noticias. ¿Cómo se desarrolló la marcha? ¿Qué constó? Sí, fue un acto más bien, un acto en el cual hablaron principales intelectuales que contribuyen con Telesur, como Attilio Borón o Fernando Buenabad. Estaba Estela Caloni también, que es productora de contenidos, me parece, en Telesur. Y después diferentes referentes de organizaciones. Estaba, bueno, el Partido Comunista, Frente para la Victoria, estuvimos nosotros, Patria Grande. Bueno, diferentes organizaciones que dejamos nuestra voz de solidaridad, no solo frente a la censura, a este acto de censura por parte del gobierno argentino, sino también nuestra solidaridad a los trabajadores, ¿no? Porque pierden su fuente de laburo. Si cierra Telesur, un montón de trabajadores argentinos que laburan ahí van a quedar sin trabajo. Entonces, es un garrón por doble vía, ¿no? Sí, claro. ¿Y hay pensado entregar algún comunicado? Porque, bueno, sé que había una votación, por ahí estuvimos votando en favor de no al cierre. Digo, bueno, como una estrategia más simbólica, sabemos que eso, quién sabe si pueda llegar a algo, pero no sé. Sí, hubo alguna encuesta online, como eso, más simbólico, porque sí, no es claro. Un diario argentino, que claro. Es obvio, Mendoza sí. Online, creo que no. No sé cuántos lectores tendrá, pero sí, todo lo que sume, todo lo que sí que involucre, digamos, dar a la población, hacerle dar cuenta que Telesur desaparezca es una censura, bueno, creo que sirve. No sé, por ejemplo, esto de sumar firmas, cuando Piglia, el autor argentino, digo, eso no tiene nada que ver, pero me hizo acordar, claro. Cuando Piglia estuvo muy enfermo, estuvo al borde de la muerte... y su obra social argentina, no el escritor argentino Piglia, no quería cubrirle el tratamiento. Se hizo una campaña de firmas en change.org. Se juntaron 86.000 firmas y trascendió. No sé, la levantó La Nación, levantó Telam. Y la obra social Medicus se tuvo que hacer cargo del tratamiento de. Creo que es el primer caso que juntar firmas sirve para algo. Claro, sí, puede ser. Claro. Porque realmente yo a veces firmo, que yo digo, ¿qué hacen con las firmas? ¿Venden algo? No, entiendo el sentido, pero digo, es muy difícil pensar que puede llegar a salir para algo. Lamentablemente, como casi todos los casos, cuando se hacen conocidos, se hacen masivos y la opinión pública empieza a ser pesada, bueno, tenés que actuar. Exacto. Que creo que bueno, es un poquito la búsqueda. Señores, nos estamos retirando. Gracias, Leandro, por haber venido. Gracias, Lean. Gracias a ustedes. Bienvenido cuando quieras. Y bueno, podemos salir por teléfono. Sé que hoy estás por acá, pero cualquier cosa podemos sacar por teléfono. Y nada, me gusta tener la mayor cantidad de voces posibles acá en el programa. Buenísimo, gracias a ustedes. Sí, me pueden llamar, no hay problema. Los voy a atender. Te comprometí al aire. Claramente te acabo de comprometer al aire adrede. Yo digo que nos quedemos un ratito más. Dice. No escuché. Sí, sí. Bueno, digo que nos quedemos un rato más. Nos quedamos un rato más, yo porque quería respetar el horario de la radio. Yo no lo he hecho entonces, Alejandro. Yo ya le debía sacar la silla, todo. Aunque sea para hacer un cierre tranquilos. Perfecto. Bueno, muy bien. Sí, sí, claro. No nos vamos a ver por un montón de tiempo. Nos vemos dentro de 15 días, que ya te digo cuándo cae, porque ni... iba a decir... 20. El 20 recién. El primer especial, ¿sabemos cuándo es? No me acuerdo cuándo es el primer especial. La próxima. El otro. El 13. El 4. ¿No? No, el 13 no. No, sabíamos. No sabemos. Bueno, ponele cerca del 4. Lo que sí podemos decir es que vamos a tener un especial sobre Cuba. Sí, sobre Cuba, sí lo dijimos. Y con entrevistados y noticias específicas de Cuba. Sí, yo creo que lo que caracteriza el especial es justamente eso. Estación Latinoamérica, tratamos de dar un pequeño panorama, un pantallazo, como decía mi abuela, de lo que está sucediendo en toda Latinoamérica, escuchar música también de la región. Los especiales van a tener como característica específica hablar del país. Y bueno, y que como que se plantea también con distintas temáticas, ¿no? Por supuesto. Como desde la vida cotidiana, de algo específico de ese país hasta la política nacional y su repercusión en la región latinoamericana, ¿no? Creo que elegimos los tres Cuba como primer país. No sé bien, pero medio de casualidad, medio que se cayó de Maduro en una... En una conversación, producción que... ¿De Maduro? De Maduro. Me hacen el chiste. Bueno. Ya no se puede decir nada. Ya no se puede decir nada. Así como cayó Cuba, después cayó Venezuela. Que, sí. Que va a ser el otro especial. Sí. Por supuesto. Así que, será. Bueno, sí, con medio coincidimos todos en eso y... Bueno, estamos pensando, también tuvimos la visita de Obama, como hablábamos con Panchito, entonces medio que nos quedó eso resonando en la cabeza. Será para dentro entonces, para el próximo no, sino para el otro, calculo, más o menos por ahí. Lo vamos a ir hablando y avisando por el Facebook. Nos pueden seguir. En todo caso va a ser sobre Cuba y por ahí ya tenemos organizadas algunas temáticas, sí. ¿No? Cultura, arte, política, ¿no? Y un comentario que quería hacer un poco como retomando esto de Telesur, pues como pensar también un poco de lo que decía Pancho, que cómo hay esta arremetida, que ya es muy evidente política, ¿no? Como a nivel regional, y bueno, lo vemos con toda la situación más evidente en Argentina, y cómo va socavando ahora desde lo económico. Vemos cómo está Brasil, Venezuela, y efectivamente como este tercer poder comunicacional tan importante. Es decir, que no es casual que se esté, digamos, tirando la bomba a poderes importantes que nos sostienen como región, digamos. Y me parece que estratégicamente desmontar a Argentina de Telesur desde la derecha argentina, pues es hiper importante para la derecha argentina, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, como dice Lean, es el único medio de comunicación a nivel regional que te plantea esa otra mirada. Aparte, ¿no? Que nada más y nada menos para dejarle el camino allanado a CNN, ¿no? Claro, ahora, claro. 31 yo tengo Telecentro y... Pongo 31 y no está más Telesur, está CNN y nada, todo lo contrario, ¿no? Claro. Se sabe todo lo que fue con Bush, cómo construyeron la campaña. Bueno, lo que son los canales imperiales, ¿no? Los canales del imperio que favorecen claramente a un sector y al sector de más poder. Así que sí. Y claramente que lo haya hecho Macri también para mí demuestra que a nivel regional Macri se está posicionando como... la punta de lanza, ¿no? del imperio. Digo, que haya llegado Obama después de Cuba acá a Argentina y toda la relación que tuvieron más como carnal, así personal, entre Macri y Obama, para mí demuestra que, nada, que el imperio está confiando mucho en Macri para que sea la cara visible de un presidente latinoamericano que está de alguna manera reequilibrando lo que fue... por ahí gobiernos más populares o más neodesarrollistas o algunos más radicales como por ahí en Venezuela está reequilibrando de vuelta para el imperio. Entonces, bueno, Macri me parece se posiciona así y bueno, toda esta arremetida con políticas se corona con esto de Telesur y bueno, ahora que se nos enteramos lo de los Panama Papers que nada, que ningún medio lo está por eso, digo, Telesur en este sentido podría haber un canal de televisión al menos que muestre un poco la otra visión, la visión más que nos favorece al pueblo. En cambio, bueno, todos los canales están hablando de Lázaro Báez, que también me parece a mí, mi opinión es que es un acto de corrupción y tiene que ir preso o tiene que ser investigado. Claro. Pero, de alguna manera, todos los medios están hablando de Lázaro Báez y ninguno está hablando de los Panama Papers, que Macri está totalmente implicado y que no dio ningún tipo de explicación. Lo único que dijo fue que no, esto transparente. Claro, todo muy simple. Podría haber dicho yo o cualquier persona, pero no dio ningún tipo de explicación. Señores, gracias, Leal. Gracias por gracias venir. A ustedes. Gracias, y por... Bueno, por tu opinión y tu mirada crítica. Señores, nos vamos. Esto fue Estación Latinoamérica. Gracias, Mauro, del otro lado del vidrio, ahora operando, productora y, bueno, la madre de Estación Barracas. Bueno, la tía. La tía me gusta más. Peor. Gracias a ustedes, bienvenidos a FM Che Barracas. Bueno, Lore, ya es de la familia, pero... Gracias. Bueno, vos también. Hace un tiempo ya suenan tus separadores. Es cierto, he grabado artística para la radio y seguiremos sumando. Señores, gracias, Lore, gracias por estar gracias, acá. Gracias, Paco, Lean. Encantada de estar aquí con ustedes. Dejarme soñar acá con la locución, ¿viste? Como somos los locos. Gracias, esto fue Estación Latinoamérica. Nos vemos en FM 99.7, Che Barracas, en el aire, el barrio haciendo radio. Bravo. Chau.